Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa en retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y como siempre es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy analizaremos la actual coyuntura de Venezuela, tanto la constituyente, el panorama económico y las actuales protestas que ya llevan casi 2 meses en el país bolivariano. Y para ello me complace tener a 2 invitados de lujo, pero antes les presento a la copresentadora Karen Granda. ¿Cómo estás, Karen? Buenas noches, Edison. Antes que nada, un saludo cordial a todos nuestros invitados y a todos nuestros radioescuchas por sintonizarnos en nuestra frecuencia 940 AM. Gracias, Karen. Y bueno, como les había anticipado, tenemos a 2 invitados de lujo. Sí, amigos y amigas, hoy tenemos al ministro consejero de la Embajada de Venezuela, Pedro Sassone. ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, gracias por dar esta oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y también tenemos el gusto de presentarles a Alejandro Sotomayor, quien es maestrante de Flaxo en Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, Edison. Buenas noches, Karen. Buenas noches, señor embajador. Señor ministro, perdón. Estamos muy contentos, como siempre, de participar en este espacio. Es nuestra casa y con mucho gusto dar algunas reflexiones sobre la situación de Venezuela. Gracias, Alejandro. Gracias, Pedro. Y con esto nos vamos al primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y en el segmento Pido la Palabra vamos a dar a nuestros panelistas un tiempo para hablar de la actual situación de Venezuela en una especie de resumen de lo que será el programa en sí mismo, donde se analizará a profundidad cada uno de los temas en torno a lo que es la constituyente planteada por el presidente Nicolás Maduro, la actual situación económica y las protestas. Empezamos contigo, Pedro. Sí, Venezuela vive hoy una coyuntura muy particular, ¿no? En términos del proceso actual, el presidente de la República, fijándose en el artículo 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se convocó una asamblea constituyente. Es una asamblea constituyente para la búsqueda de la paz y la convivencia. Es el constitucionalismo frente a una situación apremiante, ¿no? Y desde esa concepción, porque Venezuela es heredera de un constitucionalismo que tiene que ver con respuesta a realidades concretas. Justamente en la Constitución del 99, Chávez convocó en aquella oportunidad la constituyente para como búsqueda pacífica y de respuesta a la situación que estuvo planteada en aquella época, el 99, Venezuela venía de una gran crisis del modelo neoliberal, y hoy nos encontramos en una situación de gran confrontación. Por lo tanto, la constituyente es un espacio para la convivencia, un espacio para el diálogo y un espacio para el debate nacional, entendiendo que el debate nacional hay diferentes enfoques de cómo guiar al país, pero nosotros partimos, el presidente Maduro parte de que el debate debe darse en paz. Entonces, justamente la constituyente es una propuesta para la construcción de la paz, para la construcción del debate libre de las ideas en un proceso democrático. Nosotros no creemos que la salida es una salida violenta, no es la insurrección armada como se está planteando en estos momentos los sectores políticos, que lamentablemente ha producido tantas muertes. La violencia produce violencia, ¿no? Y no hay forma de diálogo en medio de la violencia de calle. Frente a la violencia de calle que se ha venido desarrollando, que no es la primera vez, porque ya lo habíamos vivido hace 2 años en lo que se llamó la salida, lo habíamos vivido en el golpe de Estado. Es decir, es una oposición que no cree en la vía constitucional y en la vía democrática. Por lo tanto, es una propuesta absolutamente democrática. ¿Compleja? Sí, compleja. Pero no hay otra salida, porque la salida tiene que ser el diálogo. Los actores políticos hay que sentarse en función del debate. No puede ser la salida de la insurrección armada, porque los grupos están armados. Hoy lamentablemente volvieron a matar a una persona de francotiradores en las calles. Toda una estrategia de carácter nacional e internacional, y con un aditivo negativo, que es toda la manipulación mediática. Es decir, es como que si tú juegas con la muerte para que la muerte se transforme en el elemento de la promoción de tu liderazgo. ¿De qué liderazgo estamos hablando? Y entonces, bueno, vivimos un Venezuela hoy es objeto de la campaña mediática más bárbara que puede conocer un país en América Latina. Estamos en el ojo del huracán, producto de la manipulación mediática. Hay una gran manipulación que esconde la verdad. Esconde la verdad. ¿Qué verdad esconde? Bueno, que los muertos parte de una estrategia de calle para producir una gran confrontación política a nivel nacional, para quebrar el orden constitucional. Esa es la realidad la cual se está produciendo. Por lo tanto, la constituyente es una salida democrática, es una salida legal, es una salida legítima para reencontrar a Venezuela. Venezuela tiene que reencontrarse desde el punto de vista democrático, porque no hay otra vía. No hay otra vía, y eso es justamente la grandeza de la propuesta en medio de una situación en la cual estamos viviendo. No podemos esconder que la situación económica es compleja, producto de una guerra económica. Se distorsionó por completo la economía perdió su racionalidad. No es el mercado que sostiene el comportamiento de la demanda de bienes y servicios. Un dólar manipulado a nivel internacional que produce una escalada en los precios. Unos sujetos políticos que no logran determinar la oferta y la demanda, sino la manipulación de los precios para producir la crisis. Cada vez que hay cierto nivel de estabilidad, de recuperación de la economía, se te dispara el dólar paralelo. Es decir, es una guerra económica en proceso, y una guerra económica determinada por la guerra política. Es decir, la economía perdió su lógica para ser un brazo actuante del complot político. El complot político determina la quiebra, la búsqueda de la quiebra del Estado, y la economía manipulada sirve para profundizar la situación política. Esa es la realidad planteada en Venezuela. Nosotros hemos dicho que con el liderazgo del presidente Maduro hay que defender la verdad. La verdad tiene que emerger, y es por eso que nosotros convocamos de verdad los sectores progresistas a la búsqueda de la verdad de lo que está sucediendo en Venezuela. Rompamos la manipulación mediática nacional e internacional que está viviendo Venezuela. Muchas gracias, Pedro. Alejandro. Es bastante... Bueno, se puede decir algunas cosas adicionales. Comparto con algunas apreciaciones del señor ministro. Me quedan algunas inquietudes como ciudadano, como militante político de izquierda, como un actor político, como un académico también. Y sí, tenemos una situación compleja. Venezuela atraviesa una crisis. No quiero decir, no la quiero dimensionar de igual manera que la dimensiona la oposición, que yo insistía, comparto, en el sentido que es una oposición que no tiene vocación democrática. Es evidente que, a pesar de que las condiciones de cómo se maneja la democracia en Venezuela ha dado pie para que la oposición coopte de mayoría absoluta la asamblea, lamentablemente lo único que han hecho los actores de oposición es intentar derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, y eso da cuenta realmente del nivel de la oposición en Venezuela. Es preocupante porque aparece como que la única solución al conflicto de Venezuela es la salida del presidente Maduro, y es un grave error. Creo que sí es importante puntualizar la situación económica que vive Venezuela, que es complicada. Un poco nos explicaba el señor ministro. Sin embargo, hay temas que a mí personalmente me preocupan en cuanto a la salida que se propone. Se propone una salida vía convocatoria constituyente. El presidente Maduro ha invocado al poder originario de democrático en Venezuela. Y yo, bueno, una pregunta que yo le planteo al señor ministro es, bueno, ¿una salida o un retroceso en la dimensión de que esta constitución la hizo el compañero Chávez? Es una constitución muy avanzada, es una constitución, a ojos de quienes tenemos vocación democrática, una constitución muy buena, que le ha significado grandes avances en materia social a Venezuela. Sin embargo, el hecho de plantearse un rehacer de nuevo el proceso de Venezuela, a mí me preocupa un poco en tanto que pueda ser un retroceso a lo que se conquistó en su momento en la constituyente de presidente Chávez. El tema también económico en cuanto a el tipo de cambio que se maneja en Venezuela, 2-3 tipos de cambio. La pregunta que también surge es, ¿se requiere una convocatoria constituyente o se requiere un planteamiento sobre una reforma económica en cuanto a tener un solo tipo de cambio? ¿Qué tan viable sería eso? Lo hablo desde la ignorancia, desde la lejanía de ver apenas unas cuantas cifras de cómo se maneja Venezuela. ¿Qué tan viable sería hacer lo que hicieron algunos países en su momento, Corea del Sur, que un poco manejo ese tema, que hicieron una reconversión monetaria y plantearon un solo tipo de cambio? Que eso a lo mejor a mí me parece que podría ser una alternativa de estabilización. Y también tal vez no sé si hay condiciones de diálogo con los sectores, sí, con los sectores de la burguesía de Venezuela. Sabemos que hay grandes grupos como La Polar, por ejemplo, que tienen serios cuestionamientos con el gobierno. La gran pregunta es si hay posibilidades de diálogo con este tipo de grupos para tener un mayor acercamiento, pensar por qué no una reforma tributaria, tratar de pensar por qué Venezuela sigue dependiendo en un 95-97% de los ingresos petroleros, cómo hacer para que exista condiciones para que Venezuela no dependa solamente de este ingreso, dada la crisis internacional. Y por último, solamente decir que sí, evidentemente nos enfrentamos, no solo en Venezuela, sino en toda la región y en el mundo entero, a una manipulación mediática que no solamente es en el plano nacional de Venezuela, sino internacional. La producción noticiosa sobredimensiona los hechos en general en Venezuela. Se habla 10 veces más de Venezuela que lo que se habla de México, de Colombia, de otros países, y casos iguales o más graves inclusive. Entonces preocupa esa sobredimensión, pero sí creo que a lo mejor hay otras posibles respuestas para la crisis en Venezuela. Eso. Gracias, Alejandro. Gracias por su amplio análisis, y también a Pedro. Bueno, para contestar esas preguntas que por lo general se las hacen en el siguiente segmento, pasaremos directamente al siguiente segmento para que el ministro pueda contestarlas. Vamos al siguiente segmento, el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulsa a ser más libre como el viento. Continuamos en este su programa en retrospectiva. Como ya lo habíamos anunciado, el tema de hoy es la actual coyuntura de Venezuela acerca del tema económico, la constituyente y las protestas. Alejandro había planteado en un inicio del segmento anterior unas preguntas al ministro, y con esto vamos a dar paso a la tertulia, al análisis y al debate. Sí, bien bueno la reflexión de Alejandro, pero lo primero que hay que fijar es que la situación económica en Venezuela no puede ser la excusa para que todo el mundo te dé la potestad de intervenir sobre Venezuela. Totalmente. Es decir, es como que si todo el mundo se convirtiera en juez de la situación económica en Venezuela. Es decir, pobrecitos los venezolanos, los que están en crisis, yo me doy el derecho a intervenir en la soberanía. Uno ha escuchado intervenciones de varios presidentes de América Latina, a uno le da como tristeza, porque es una realidad. América Latina ha vivido momentos complejos, que por cierto, en los momentos complejos, Venezuela con el comandante Chávez jugó un papel fundamental en la solidaridad con varias economías en América Latina, con varias economías. Es decir, la solidaridad fue un valor del comandante Chávez frente a situaciones económicas y un valor de solidaridad frente a situaciones políticas complejas como la de Colombia. En ningún momento intervenimos y no nos convertimos en juez. Por lo tanto, lo primero que nosotros rescatamos es que el respeto a la autodeterminación de Venezuela. Venezuela encontrará las vías de las salidas económicas, que hay vías, por cierto. Tenemos aproximadamente 2 años desde la llegada, en la nueva coyuntura, en la caída de los precios. Se dieron varias circunstancias. La caída de los precios del petróleo, un momento que nadie esperaba, ni siquiera la economía ecuatoriana también lo vivió. Nadie esperaba la caída del mercado petrolero. Todos los especialistas habían dicho que las coyunturas, precios bajos en el mundo de los petróleos no iba a volver. Todos los analistas habían dicho que habíamos llegado al cenit petrolero del mayor nivel de producción de la oferta petrolera. El desarrollo de la tecnología demostró lo contrario, la manipulación de los precios a nivel internacional por los grandes centros hegemónicos, en el caso de los Estados Unidos, cambió el panorama y cayeron los precios. Cayeron los precios en una economía absolutamente rentista. Parar el aparato productivo venezolano es una dinámica histórica, no se da de la noche a la mañana. Es decir, se ha diseñado, hay una estrategia en diseño. Una estrategia de diseño de la recuperación del aparato productivo con una guerra internacional. ¿Cuál es la guerra internacional? Bueno, que no llegue un dólar fresco a Venezuela. Es decir, se ha querido comprobar que Venezuela iba a caer en una situación de no tener capacidad de pago. Venezuela ha cumplido todos los compromisos internacionales y en la guerra internacional que ha dicho, no inviertas en Venezuela. Es decir, una economía que está rodeada por los sectores económicos mundiales. Es decir, una economía que está un cerco, es un cerco en el cual nosotros vivimos. Es un cerco donde te dicen todas las campañas internacionales, Venezuela no es sostenible económico, pero Venezuela demuestra que tiene capacidad de pago. Y precisamente en ese tema tiene, con referencia al Producto Interno Bruto, no llega todavía al 50% de la deuda con referencia al PIB. Y algunos sectores de la oposición han señalado eso, que están priorizando más es el gasto de la deuda que el gasto en sectores como la salud y la educación. ¿Tú te imaginas si nosotros no hubiésemos pagado la deuda? Precisamente, es algo nosotros pagamos que la deuda y pagamos la deuda en la caída del precio petrolero. El precio petrolero cayó casi el 60-80% de toda la renta nacional. Y lo otro es que no ha parado la inversión social, y es un elemento que no se destaca en toda la crítica a nivel internacional. No ha habido rebaja de precios, no le hemos desconocido los derechos a los pensionados, más bien le hemos aumentado los derechos. Tenemos una meta que es un fenómeno que no se quiere analizar, que es el fenómeno de la construcción. Llevamos 1.600.000 viviendas construidas. Es decir, hubo un deslave hace 3 años, estamos hablando de 300.000 personas, todas salieron con una llave en la mano de un apartamento de primer nivel. Venezuela, Chávez puso una consigna sobre el tapete de la planificación urbana. En Caracas cabe otra Caracas. Los terrenos, que eran terrenos de altas rentas, se pusieron al servicio de la construcción de viviendas. De tal manera que la construcción de viviendas es un fenómeno de dignificación de una población que ha estado excluida históricamente. El problema es la protección de las personas con discapacidad, la protección de las personas en situación de pensión. Hemos aumentado la pensión. Ahora, indudablemente, que en medio de una manipulación del mercado en términos del inflacionario, con la determinación de un dólar que no es gobernable porque es parte de la manipulación política. Pero si comparamos a Venezuela con América Latina, no ha habido un retroceso social, no ha habido un desconocimiento de derechos, porque uno se pregunta, ¿dónde están los trabajadores? ¿Están en la calle manifestando? No están. ¿Están los maestros manifestando en la calle? No están. ¿Están los médicos manifestando en la calle? No están. ¿Están los sectores pobres manifestando porque supuestamente se están muriendo de hambre? No están. Entonces, es que la población de verdad no se quiere, no, porque ha habido una respuesta, porque la política social se ha defendido, y se ha defendido en medio de una circunstancia económica, un fenómeno, porque cae el crecimiento, y habrá que estudiarlo, cae el crecimiento económico y no cae el empleo, no cae la inversión social, en medio de una recuperación de la estructura económica productiva, que no ha podido agarrar su nivel todavía de equilibrio, pero en términos de condiciones de vida de la población, porque si la situación económica social fuese como la están pintando, ya hubiese habido un caracazo en Venezuela. Lo que ha habido una gran manipulación en términos de la producción de bienes y servicios, en términos de las colas. Eso no quiere decir que no vivimos una situación difícil. Claro que la vivimos, y el primero que lo reconoce es el gobierno. Pero el gobierno pide respeto a nivel internacional. Ahora uno puede decir, todo el mundo va a justificar que van a invadir a Venezuela, porque en Venezuela hay una crisis económica, pero por favor. Entonces habrá que invadir al medio mundo, pues. Empezando por los países desarrollados, entre comillas, que entraron en una gran crisis, a partir de la crisis del 2008. Entonces, porque tú entres en una situación de estancamiento económico, tú vas a argumentar el derecho a invadir un país. Lo que discute la OEA, por favor, que hay una supuesta crisis humanitaria en el país, es la política del imperialismo bajo nuevas circunstancias, lamentablemente en alianza con los sectores nacionales. Algunos sectores nacionales se plantearon el problema del poder, pero el poder tiene un proceso democrático de espera, porque si estudia la historia de Venezuela en los últimos 17 años, las circunstancias actuales no es nueva, es un comportamiento político. Alguien puede decir, no, que el comportamiento político porque hay una situación de represión, pero por favor, cuando se le dio el golpe de Estado al presidente Chávez, ¿en qué situación estamos? Estamos en el mejor momento. Cuando hubo el paro petrolero, ¿en qué situación estamos? En el mejor momento. Cuando se da la salida del señor López, ¿en qué situación estamos? Completo, veníamos de unas elecciones municipales donde había ganado el chavismo. Estaba un proceso, un nuevo gobierno. ¿Cuál fue el resultado? 43 muertos. Porque a ellos se les ocurrió que había llegado el momento de salir del chavismo y la revolución bolivariana, y había que salir del presidente Maduro. Entonces lo que está sucediendo en estos momentos es producto de todo un comportamiento antidemocrático, y eso es lo que no logra verse. Claro que hay políticos presos. ¿Cómo no hay políticos presos? Si tú irrumpes en una situación de legalidad, tú eres capaz de poner a 43 personas que quedaron muertas. ¿Y quién paga los muertos? ¿Quién paga los muertos de ahorita? Nadie asume responsabilidades. El gobierno lo ha dicho. Vamos a investigar los muertos de ahorita. ¿Quién los está produciendo? No los está produciendo el gobierno. No hay ninguna prueba. Hubo una prueba de un señor Guardia Nacional. La primera investigación de la fiscal. Investíguese la situación. Pero el resto de los muertos. Cocinería que antes no se hacía. En décadas pasadas eso no era tan promocionado, por ejemplo, del 98 para atrás. Claro, pues, ¿y de dónde venimos nosotros? Uh-huh. De un producto, de un proceso de alta represión de la década de los 60, la década de los 70, la década de los 80, que fue la historia de América Latina, de paso, no fue una historia solamente en Venezuela. Uh-huh. Y entonces, bueno, tú vas a colocar como argumento, romper la soberanía en Venezuela, uno encuentra argumento, la OEA tiene el derecho a intervenir sobre Venezuela. Los Estados Unidos se puede el lujo de opinar de la situación que está opinando. Llegó el momento de poner en el tapete la situación para buscar el equilibrio de Venezuela. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Ahora, si América Latina, los sectores progresistas se mantienen pasivos, ¿cuál es el antecedente que se está desarrollando? Y nosotros lo decimos de manera muy clara. La intervención de Venezuela es la ruptura de América Latina como un continente de paz. Y la intervención de Venezuela es la paz de América Latina. No creamos que la intervención sobre Venezuela o el boicot de la caída, de una supuesta caída del gobierno, no va a impactar toda la situación en América Latina. Esa es una visión muy, muy, muy sesgada de la situación. No es Venezuela. Es un sistema político que está en juego. Porque desde que llegó Chávez, toda esta situación se generó a partir del año 99, porque se rompieron los moldes, se rompieron los paradigmas de los sistemas políticos, de la concepción de la política, de la concepción de la democracia, de pensar, ¿por qué no pensar que hay una vía más allá del capitalismo? De atreverse a construir un modelo. No es sencillo construir un modelo anticapitalista, no es sencillo, lo reconocemos, es complejo, pero nosotros nos atrevimos en democracia, y que de hecho llegamos en vía democrática, llegamos en vía democrática, no hemos movido en el marco de la democracia. Entonces la democracia va a juzgar, la supuesta democracia defendida por la OEA va a juzgar el Estado Democrático Venezolano. Es contradictorio. Es contradictorio, la manipulación es bárbara. Venezuela es objeto en todas las campañas electorales. De hecho, se ha usado como cortina de humo en varios países. Exactamente. España creo que es uno de los preferidos en tocar el tema. Y a propósito del intervencionismo hacia la soberanía de Venezuela, de hecho, en temas económicos, hace tiempo, Lawrence Eulenburg, quien era secretario de Estado de los Estados Unidos durante la presidencia de Bush, en una entrevista para Fox News, allá por el 2002-2003, decía que el atractivo de Chávez solo funcionaría mientras la población venezolana vea que con él existe la posibilidad de un mejor estándar de vida. Si en algún momento la economía realmente empeora, la popularidad de Chávez dentro de su país con toda seguridad caerá. Ese es en principio el arma que tenemos contra él, un arma que deberíamos estar usando, es decir, las herramientas económicas para malograr su economía y lograr así que su atractivo dentro del país y la región disminuya. Cualquier cosa que podamos hacer para que su economía entre en dificultades en este momento es buena, pero hagámoslo de manera que no nos ponga en conflicto directo con Venezuela, y si es que podemos hacerlo, sin problemas. Eran declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos en la década pasada. Es algo que también es un poco latente, no solo en Venezuela, sino en la región y en algunos países del Medio Oriente. Y bueno, para dar paso también a lo que es la constituyente, Karen nos tiene presentado unos datos acerca de cómo se ha dado este marco de la propuesta del presidente constitucional Nicolás Maduro. Claro, Edison. Bueno, a continuación brindaré un breve análisis que da cuenta sobre los problemas económicos que han invadido en Venezuela. Por ejemplo, los precios del petróleo, única exportación significativa del país, han alimentado una situación económica compleja, así como la escasez de alimentos, hospitales y medicamentos básicos y el crimen violento. Por otra parte, el agitado clima en Venezuela, que ha devenido en la violencia con decenas de muertos, cientos de heridos y otros tantos detenidos, parece estar lejos de calmarse. Los mismos que tienen mayor notoriedad en la esfera mediática a nivel regional y mundial. Pese a que algunos de los fallecidos han sido por ocasiones aisladas de las protestas, cabe recalcar aquello. Es por este motivo que el pasado 1 de mayo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una asamblea constituyente para lograr la paz. El presidente de la Comisión para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jagua, expresó que el proceso político se convertirá en el momento preciso, para que surja en Venezuela un nuevo liderazgo, en el que tomará parte dirigentes locales, sindicales, campesinos, indígenas y comuneros a través de las elecciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó a los ministros a evaluar el congelamiento de todos los productos en el país y convocó una reunión para tratar el tema. Analistas explicaron que la medida no podrá contener la inflación y que debe ser aplicada en un tiempo determinado. Por otra parte, el mandatario subió el salario mínimo y entregó cientos de casas gratuitas el domingo, en un intento de contrarrestar un movimiento de protestas que cobra fuerza y exige su destitución. ¿Qué significado le da esta convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por parte de Venezuela y de tomar en cuenta que de 200 a 250 posibles constituyentes van a ser electos por parte de los sindicatos, como el presidente mismo lo llamó, de parte de la clase obrera? Sí, se está discutiendo, todavía no están definidas las normas completas de cómo va a ser, de lo que sí va a ser elección popular. Es decir, todos los miembros de la constituyente, no va a ser designación directa del presidente, va a ser de elección popular. Se está hablando que pueden ser dos modalidades, una modalidad de sectores sociales y otras modalidades territoriales. Ahora, se ha querido, antes de iniciar el proceso de determinar claramente las normas, abrir un proceso de consulta. Se convocó la semana pasada a todos los sectores políticos. Evidentemente, los sectores de la oposición no fueron. No fueron al diálogo. Es decir, no fueron a decir, mira, me gusta esto, me parece esto, esta es mi opinión. Porque ellos no quieren ir a la mesa de diálogo. Porque el diálogo supuestamente les quita a ellos fuerza política con sus sectores. Yo decía que en el programa pasado que ha habido una manipulación de la racionalidad, de la lógica política en Venezuela. Y eso es producto de la guerra psicológica. Si uno ve los comportamientos de los sectores de oposición a nivel internacional, lo que vimos en España, lo que estamos viendo en algunos países, es una cosa que sale de la lógica normal de la racionalidad política. Es decir, tú no puedes atacar como si fuese... ¿Quién eres tú para atacar a una persona? Que si eres supuestamente chavista, no eres chavista. ¿De qué estamos viviendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Acepta o no acepta la diferencia? Porque yo te digo una cosa, ellos pudiesen llegar en un escenario de acabar con el gobierno del presidente Maduro, pero no va a acabar con el chavismo. Porque el chavismo es una estructura de pensamiento político en la cual ellos no han querido reconocer. Pese a toda la situación que vive hoy Venezuela, el presidente Nicolás Maduro no ha bajado el 30% de aceptación. ¿Qué dice eso? Es que hay una estructura social sembrada en la conciencia de los pueblos, en el conciencia del pueblo venezolano. ¿Por qué no había una insurrección de masas abierta? Bueno, porque hay organización social, porque hay conciencia política. Y hay conciencia política de la situación económica que se está viviendo. El pueblo está resistiendo, evidentemente que está resistiendo, pero con conciencia política. Veamos luego los comportamientos electorales, porque uno puede decir, la constituyente va a ser un proceso electoral. Y lo dijo el presidente, vamos a ir a elecciones también de gobernadores. Y vamos a ir a elecciones nacionales, el año que viene tenemos elecciones nacionales. Vamos a contarnos, pero en democracia y en paz. No nos podemos contar lo que ha sido la historia de los países. ¿De qué vale? Después que haya 2.000, 4.000, 10.000, 20.000 muertos, ir a la mesa de negociación, como ha sido la historia de todo el mundo, lo que está pasando hoy en Siria, después de millones de personas asesinadas, niños. Por favor, vamos a ir a una mesa de negociación luego de 50 años de guerra en el caso colombiano. No queremos llegar a esa situación. Y precisamente no queremos llegar a esa situación. Y precisamente en ese marco, ¿qué significa a nivel de relaciones internacionales, Alejandro? Porque vemos que la oposición sí se ha movido en un marco de llamar la atención a nivel mundial, regional. ¿Qué significa que la mesa de la unidad no se presente a la mesa del diálogo que ha presentado el presidente Nicolás Maduro para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente? En términos internos, ratificar lo que ya se dijo, que evidentemente no hay una vocación democrática de parte de los actores de oposición, como en su momento también nos ha pasado acá en Ecuador, que simplemente eluden el diálogo, eluden las reglas de juego, desconocen las autoridades, en este caso lo han hecho reiteradamente la autoridad del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, lo han desconocido, y cuando no les convino, no reconocieron los resultados. O sea, eso da cuenta del nivel de oposición que se tiene. Y a nivel internacional, evidentemente, ha habido una estrategia de, digamos, de posicionar que la oposición venezolana es un sector perseguido, un sector enjuiciado, un sector que, evidentemente, consideramos que no es así. O sea, el señor ministro mencionaba un tema en cuanto a la cuestión de la amnistía y la no persecución política, y yo lo contrasto versus lo que sería la impunidad. O sea, no podemos hablar en términos de impunidad, tenemos que hablar en términos de justamente no persecución política. Pero cuando los actores de oposición te mezclan las dos cosas y reivindican, como esta señora Tintori, que vino a querer aquí hacer injerencia acá en el país, y vender la idea de que hay presos políticos, y acá también, nuestros sectores de oposición dicen, hay tantos presos políticos, pero vamos a ver la realidad es que hay un caso de un asambleísta de un partido de oposición que está acusado de asesinato. O sea, no podemos caer en la impunidad. en nombre de la no persecución política, y eso tiene que quedar claro. Quería también un poco retomar lo que se dijo en cuanto que sí, estoy totalmente de acuerdo que hay que partir de que no es posible a nivel internacional, ningún país puede reconocer y puede auspiciar cualquier intento de intervención. Eso creo que es claro, no solo en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Ha sido la vocación del Ecuador, se mantiene en esa posición firme. Sin embargo, y ahí viene tal vez las dificultades que existe en términos de política exterior, de expresarlo de una manera mucho más abierta y mucho más cercana con lo que sería Venezuela. A Ecuador le cuesta un poco. Se ha visto, y recuerdo, el señor ministro mencionaba lo que es el progresismo pasivo, y yo de alguna manera trato de asociar que a veces los sectores progresistas ya les cuesta hablar de Venezuela, nos cuesta defender la situación de Venezuela, y justamente ahí está el requerimiento, quizá, de académicos y de militantes políticos, y me incluyo en esa lista, de tratar de rebuscar y de tener muchos más argumentos como para tratar de entender qué es lo que realmente pasa en Venezuela, al margen de lo que ya sabemos, al margen de la manipulación mediática, al margen de todos los intentos de desestabilizadores y antidemocráticos que se dan en Venezuela, al margen también de lo que conocemos de toda la problemática de la guerra psicológica y la guerra económica que también se vive en Venezuela. Al margen de eso, bueno, ¿qué más puede hacer el gobierno para tratar de solucionar los problemas que aquejan inmediatamente a la población? Para también desarmar la argumentación de la oposición, porque me parece que es clarísimo, tal vez no se reconoce así en el contexto internacional, pero se quiere hacer una injerencia en Venezuela. Hay manipulación, se ha visto cómo se han en redes sociales, las redes sociales han facilitado mucho esta lógica de mentir con impunidad, de decirle a la gente en Venezuela hay escasez tomando fotos de Estados Unidos, decirle a la gente en Venezuela hay protestas masivas de la gente, y vemos en las imágenes que quienes están en protestas increíblemente están con unas máscaras de gas de última tecnología y están utilizando ropa de marca y están con unas gafas y con como preparados, o sea, es increíble, o sea, son contrastes, son contradicciones de la crisis de lo que hemos estado conversando, que a uno le da mucho para pensar. De hecho, para estar casi dos meses en protesta se necesita buenos recursos económicos y financieros. ¿De dónde se está financiando la guerra? Claro, y también lo que mencionaba el señor ministro en cuanto a dónde están los sectores populares realmente. En Argentina hace poco hubo un gran paro nacional, ha habido paro de los maestros, y claro, eso no es tan noticia como en Venezuela, que sí, que hay protestas callejeras, etcétera. Pero yo voy a insistir un poco en esas cosas que a mí me hacen falta, como militante, hasta para salir a defender a viva voz, porque yo no termino de entender por qué no una reforma económica en Venezuela. No termino de entender algunos lineamientos de lo que sería la convocatoria constituyente. Por ejemplo, en cuanto a haber dicho que se limita la participación de cualquier partido político. Al menos eso fue lo que yo, me parece haberlo, lo escuché del propio gobierno, del sector oficialista en Venezuela. Y si no, más bien, sí, tratar de optar, ver otros mecanismos. Nos ha conversado también de que todavía hay cosas que están por discutirse, cosas que están por decidirse, no está todavía del todo claro cómo va a empujarse ese proceso constituyente. Y yo voy a retomar un poco el tema de, bueno, ¿queremos una nueva constitución en Venezuela? ¿Venezuela, el camino para la paz en Venezuela es una nueva constitución? ¿O es que se requiere más bien algunos ajustes a lo que es el sector productivo, a las estrategias en proceso que veníamos conversando sobre esta economía rentista, que es evidente, es una economía rentista? O sea, ¿cómo darle solución también a esos problemas que yo creo que ayudarían también en buena medida a quitarle piso a los argumentos de la oposición, de la crisis venezolana? Porque está demasiado posicionado, es muy complicado romper con esa lógica de venderle al mundo, con toda la manipulación que hay, con toda la exacerbación mediática que existe, venderle al mundo de que Venezuela no hay crisis. Creo que eso es muy difícil. Entonces, más bien, tratar de encontrarle cuáles son los elementos que se pueden topar, que se pueden revertir, que se pueden atacar, evidentemente hay una coyuntura muy difícil, no solo para Venezuela, es una crisis internacional que ha pegado a todo el mundo. Hay países, los grandes países no son los principales motores de la economía, los principales motores de la economía en este momento están en Asia, están en sectores, en países que están catalogados como en vías de desarrollo. Entonces, la economía no es fácil, no solo para Venezuela, para todo el mundo. Entonces, sí me parece importante, a mí, yo, digamos, demando la necesidad de entender mejor la situación de Venezuela en cuanto a qué puede cambiar el gobierno para que cambie un poco la situación. Pedro. Fíjate, ve la forma como Alejandro lo coloca, ¿no? Es como que si, de verdad, si nosotros tuviéramos que juzgar América Latina en la década de los 80, donde todas las políticas de ajuste, llevó a la profundización de la pobreza, de la exclusión social, de lo que se llamó la década perdida. Imagínate si en la década de los 80 hubiésemos construido un poder mediático de juzgar a las economías y los gobiernos. ¿A qué conclusión hubiésemos llegado? Bueno, que todos eran estados fallidos, pues. Porque todos eran estados fallidos porque no eras capaz de mantener el empleo, no eras capaz de mantener la calidad de vida de la gente, no eras capaz de mantener la vida como razón social en la década de los 80. Y entonces nos vienen a decir a nosotros que somos nosotros, que es el gobierno que tiene que enderezar la economía para sostener al venezolano. Es decir, es como que la historia se estuviera contando de manera contraria. Es decir, cada pueblo tiene una manera de resolver. Encuentra un camino, y Venezuela va a encontrar el camino, está encontrando el camino. No es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque nosotros queremos construir una economía donde sea el factor humano el elemento central. Porque no creemos que el capital como el gobernante de la economía. Porque no vamos a aplicar un modelo neoliberal. Así de sencillo, pues. El presidente Maduro dijo, no vamos a aplicar unas medidas neoliberales para los ajustes. ¿Cuál es la propuesta? ¿Por qué la oposición no lo ha dicho? ¿Cuál es su propuesta? Las políticas de ajuste. ¿Y cuáles son las políticas de ajuste? Rebájese la inversión social, rebájese la calidad del empleo, privatícese todo lo que se ha avanzado desde el punto de vista económico, donde Venezuela es soberana en sus recursos naturales. Ese es el modelo económico, porque suena sencillo, lo que tenemos que aplicar es una fórmula. Pero ¿cuáles van a ser los resultados sociales de la fórmula? Y lo estamos viviendo en Argentina, y lo estamos viviendo en varios países de América Latina, donde son crisis de carácter estructural. ¿Por qué no han salido adelante las grandes mayorías de la población? ¿Por qué no se ha recuperado la situación económica en Brasil? Porque es una política de ajuste neoliberal. A los economistas, los grandes centros del pensamiento, ¿qué dicen de Argentina? ¿Qué dicen de Brasil? Por decir un nombre de algunos países, dentro del respeto a la soberanía de cada país en términos de aplicación. No, eso no hay debate. No hay debate en América Latina si las políticas de ajuste son válidas frente a una dinámica histórica donde se ha comprobado que la política de ajuste no puede ser que los pobres paguen, los trabajadores paguen las políticas de ajuste. Y esa es la realidad, es decir, esa es la realidad de los modelos. Veamos Europa, veamos lo que pasó en España, cuántos suicidios, cuánta gente salió de su casa donde no tenía absolutamente nada. ¿Dónde quedó toda la avanzada social en Europa? ¿Y dónde va a quedar después de la aplicación de una segunda etapa del modelo neoliberal en Europa? ¿Dónde van a quedar los trabajadores? ¿Dónde quedó la salud en Grecia, donde la gente salía en el desempleo por completo? Ah, pero esa es la situación. Pero entonces ahora tú dices, bueno, es que Venezuela no está aplicando una relación económica. Entendemos que la complejidad de la situación en medio del gran boicot a nivel nacional e internacional. ¿Quién aguanta? Cualquier país en América Latina aguanta la manipulación del dólar desde una página web. ¿Quién lo aguanta? Cada vez que el presidente aumenta el salario, aumenta 20, 30, 40%. ¿Cómo está el dólar negro hoy en Venezuela? ¿Responde a una racionalidad? No responde a ninguna racionalidad. Porque cuando se va un respiro de la recuperación económica, aumentan el dólar. ¿Y quién aumenta el dólar? Los sectores oscuros manipulados, además no sabes quién lo hace. Cada vez que el dólar tú lo aumentas, te coloca todos los precios, los modifica. No hay racionalidad económica hoy. Ahora tú puedes decir, ¿por qué el control de cambio? Porque la guerra política te lo planteó así. Tú abres el libre fluctuación de la moneda, pasa dos meses y quiebran a Venezuela los sectores internacionales. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, indudablemente, en medio de unas circunstancias políticas de los sectores de oposición, que una vez que ganaron la Asamblea Nacional dijeron que queremos el poder total, no queremos la convivencia entre poderes. ¿Cuál fue el lema? Y eso no se dice. ¿Cuál fue el lema de la Asamblea Nacional a partir del año pasado? Se instaló en enero. La primer discurso dijo, le doy 6 meses al presidente Maduro para que caiga. ¿Por qué tiene que caer? Es que la Asamblea Nacional no tiene ninguna potestad constitucional de destituir al presidente. Y después de este año destituiste teóricamente al presidente sin ningún tipo de legalidad. Ah, eso no se dice. Lo que se dice es que el presidente Maduro desconoce la Asamblea. La Asamblea se autodesconoció a sí mismo. Se fue por encima de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. En Venezuela se da una cosa, que habrá que la verdad se va a imponer. De verdad, de verdad. ¿Cómo es que los dirigentes políticos salen a la calle frente a la insurrección armada, violenta en las calles? Eso no pasa en ningún país. Y eso está pasando en Venezuela. Ahora, si tú los tocas a ellos, viene toda la situación que tú estás en una política dictatorial de meter preso a los líderes políticos. Es decir, tú colocaste en el juego político por la presión internacional, donde el lema es asfixiar. Tú asfixias al gobierno, tratas de asfixiar la capacidad de acción del gobierno. ¿Por qué el proceso constituyente rompió las reglas? Porque no esperaban, una propuesta democrática. Vamos a debatir el país. ¿Qué querían ellos? ¿Qué esperan ellos? Lo que ellos vienen diciendo de la mentira que el gobierno está reprimiendo. ¿Qué buscan ellos? Cuando tú te vas encima de los aparatos de seguridad, donde le dices de todo, donde llegas hasta el extremo de la cochinada, del excremento, de tirar el excremento frente a una Guardia Nacional, por favor. Creo que está catalogado como una guerra química. Una guerra química. ¿Qué estás esperando? Que te repriman, pues. Porque tú juegas, la maldad se impone. Tú vas ganando mientras haya más muertos. Es una lógica perversa. ¿Por qué una lógica perversa? Porque tú presionas para que haya respuesta violenta. Ahí no ha habido respuesta violenta. Ha habido preservación de la seguridad. ¿Qué pasó hoy? Bueno, 20, 40 personas te bloquean las autopistas más importantes en el país. ¿Cuántos habían hoy? ¿En qué parte del territorio? 3 partes del territorio. Alguien decía, no pasa el 1%. No, claro, y se dice, están 40 días. Claro que hay 40 días. 40 días lamentables de muertos provocados por la oposición. Porque tú juegas a la noción de la maldad para provocar la crisis total. Ya esa historia la sabemos. La historia la sabemos. Ahí está la historia de Siria, Libia. O es que nosotros no, la historia, volvamos a Libia. ¿Dónde se armó Libia, pues? En medio de todo, una guerra sucia, psicológica. El gobierno de Gaddafi venía de hacer alianzas con los grandes capitales italianos y le prepararon una emboscada preparada de los medios. ¿Y cuál fue la qué es Libia hoy? Nada, pues. Un país fracturado por los intereses, fracturado para el control de los medios petroleros energéticos de Libia. ¿Tú quieres convertir a Venezuela en eso? ¿Qué podías decir tú de Libia si tú venías de negociar con Libia? Ah, no, eran dictatoriales los capitales de Libia en Italia para financiar la FIA o financiar la Renault, por favor. Es la doble moral, la doble moral internacional. Y es una historia. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, que Venezuela no deja de defender su soberanía. No vamos a dejar de defender nuestra soberanía. El poder imperial podrá ser el poder imperial. Tendrá que aplastarnos. pero no vamos a echar para atrás en la defensa de la soberanía. Nos fuimos de la OEA y nos vamos a ir de todos los organismos que violen la normativa de la soberanía venezolana. Lo que está en juego es la soberanía. Bueno, y Venezuela encontrará su vía. Vamos a encontrar nuestra vía porque no nos queda otra lógica, como decía el presidente Mujica. Dejemos a los venezolanos resolver sus problemas internos. ¿Qué pedimos nosotros? Solidaridad, respeto y comprensión. Pedimos respeto de todos los gobiernos. Nosotros somos parte de UNASUR, pedimos respeto de todos los países que forman parte de UNASUR. Pedimos respeto de todos los países que forman parte de la CELAC, porque hemos sido por vocación solidarios frente al mundo y frente a las tragedias nacionales. Entonces nosotros pedimos respeto. En primera instancia, respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestra situación interna. Déjenos que Venezuela resuelva. Indudable, porque no hay otra. Muchas gracias. Y precisamente con respecto a la soberanía hay que tomar en cuenta que ningún país debería ser hostigado por ningún otro país, ningún organismo internacional, y precisamente por eso ustedes han solicitado salir de la OEA, un proceso que llevará cerca de 2 años, y bueno, ahí espero que en el proceso vaya de la mejor manera y sea tratado con la mayor de las cautelas. Y bueno, con esto nos vamos al último segmento. El tiempo se nos ha terminado, pese a que el tiempo en radio es muy amplio, la conversación fue muy fructífera para tener una noción oficial de cómo se está manejando actualmente la situación en Venezuela. Realmente ha sido un bombardeo mediático que, como Alejandro bien lo ha señalado, ha callado a algunos sectores progresistas que tal vez ya no lo defienden como se defendía antes a Venezuela, o no se argumentaba como se argumentaba antes de Venezuela. Es un punto muy importante que se lo ha tomado. Y bueno, vámonos con el siguiente y último segmento, el segmento Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Y bueno, en el segmento Punto Final, cada invitado va a tener un minuto para dar unas breves conclusiones del tema que hemos tratado. Cabe resaltar que todo lo que se ha dicho creo que es más que suficiente para que nuestros radioescuchas tengan una noción al respecto, pero siempre damos paso al último punto. Pero antes de ello, recuerda, amigo y amiga radioescucha, que nos puedes seguir a través de nuestra fanpage. Sí, amigos y amigas, estamos en el Care Libro, Cara de Libro, como en Retrospectiva en Facebook. Y bueno, empezamos contigo, Alejandro, unas breves conclusiones. Sí, bueno, está bastante claro el tema de que Venezuela exige, y con justa razón, que se respete su soberanía y que de ninguna forma se dé paso a la intervención. O sea, y estamos totalmente de acuerdo. Creo que ninguna justificación, y no ha sido tampoco ese ni digamos el sentido de mis palabras, decir que hay una excusa suficiente en una crisis económica como para la intervención. Creo que eso no cabe en Venezuela, no cabe en ningún país, y todos los países que reivindican los principios de la convivencia pacífica, como es la no intervención mutua de los estados, creo que lo más que deben hacer es pedir que se resuelvan los temas en paz, en diálogo y en absoluta decisión del pueblo venezolano, que es fundamental. Y lo otro que sí, evidentemente, decir que nos preocupa la situación de Venezuela, nos preocupa los muertos, nos preocupa el futuro realmente de Venezuela. Yo personalmente me queda esa espinita de qué va a pasar con la Constitución de Venezuela, tan bien hecha en su momento. Esperemos que no existan retrocesos en cuanto al... Y creo que la vocación del presidente Maduro no es precisamente ir en retroceso de lo que se consiguió. Bien. Y finalmente, sí, hacer un llamado a la paz y hacer un llamado a que la gente se informe mucho más. Creo que el principal enemigo que tiene Venezuela es la desinformación que existe, y quienes de alguna manera hacemos opinión sobre estos temas, lo que más buscamos es justamente estar bien informados para poder opinar sobre estos temas. Entonces, agradecer el espacio y nada, esperar que la situación mejore y que el futuro de Venezuela sea sea mucho mucho mejor, mucho más tranquilo. Gracias, Alejandro. Ministro Pedro. Bueno, en primera instancia, un llamado para, como conclusión final, el llamado a la solidaridad. Llamado a la solidaridad de los pueblos, de los sectores progresistas. Nosotros somos defensores de la verdad. La verdad se va a imponer. Es decir, la verdad de lo que pasa en Venezuela, la verdad de la crueldad que se está provocando en la calle para crear una situación. Nosotros somos defensores de la verdad, somos defensores de la paz. Nosotros no queremos más muertos en las calles provocada por una manipulación política. Queremos que cese la violencia de calle. Queremos que se sienten los sectores políticos, y para eso estamos trabajando, que haya un diálogo político importante. Tenemos que defender la paz. Sin paz no podemos reconstruir la economía, eso es indudable. Es decir, tú no puedes reconstruir la economía en medio de una situación en la cual está planteado y como se ha planteado todos estos años. Por lo tanto, nuestro llamado es un llamado a la paz, a la comprensión de los países, y desde la embajada vamos a tener la oportunidad de presentar toda una programación. Nosotros queremos que se discuta la situación venezolana. Vamos a traer diferentes especialistas en cada uno de los temas para debatirlo. No tenemos ninguna limitación de debatir la situación económica, el modelo económico, las medidas económicas que están impulsando. Eso que decía Alejandro, la constitución va a ser un retroceso. Queremos debatirlo de manera libre, que haya el tiempo determinado. Es decir, pero no puede ser que el fascismo se imponga en el mundo. Es decir, ahora hay una ola fascista en Venezuela, donde veja en el mundo, que donde ven a una persona que defiende al gobierno, viene toda una escalada de 200, 300 personas, 400 personas. ¿De qué se trata? Estamos viviendo una nueva era del fascismo, donde la gente no puede. Venezuela se va a transformar en los judíos de la década de los 40. No puede ser. Nosotros vamos a defender la verdad. Y la vamos a defender aquí en Ecuador, respetando la soberanía ecuatoriana, pero tenemos que colocar, y gracias por esta oportunidad y las oportunidades que van a venir, de que tengamos la oportunidad de decir la verdad. Y de verdad, y ojalá lo podamos debatir en las academias. Queremos ir a las academias a debatir la situación desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, porque tenemos un reto de colocar la verdad por encima de toda la manipulación. Gracias por la invitación, estaremos pendientes de los días que se vayan a desarrollar, y de antemano igual muchas gracias por haber aceptado la invitación que le realizamos desde En Retrospectiva. Y bueno, con ustedes se despide Edison Pozo y será hasta un próximo programa. Una buena noche para todos. Con ustedes se despide Karen Grant. Gracias.